Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente para estudiar la Palabra de Dios. Con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que ustedes sintonicen la emisora donde vamos a hacer un resumen de la conversación, allí estará grabado. También queremos a usted invitarlos para que participe con nosotros de la página www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar un material adicional para su estudio personal y especialmente para tomar decisiones en vista de que la iglesia que vivimos hoy día es la iglesia de la Laodicea y no nos ha ido muy bien con lo que Cristo ha dicho acerca de esta iglesia. Fíjate que esta iglesia, Cristo le dio, se presenta nuevamente él como los versículos 13 al 14, pero no hay elogio como otras iglesias. Te recuerdo la iglesia de Éfeso, Esmirna, maravillosa iglesia. Después hay un reproche del versículo 15 al 17, hay un consejo en el versículo 18 y por último una promesa. Ahora, la problemática es que esta iglesia es la que va a esperar al Señor Jesús. En la iglesia que va a estar en el momento en que Él venga. Y cuidémonos porque estamos viviendo en ese periodo terrible. No terrible, digo yo, porque es un momento en que todo se va a terminar. Pero es la última iglesia y no hay una iglesia más. Pero es una iglesia autosuficiente. Lo tiene todo y no tiene lo esencial, que es a Cristo, la fe, el oro, qué sé yo. Bueno, creo que es bueno que nosotros pensemos cómo se ha ido desarrollando todo esto y vemos que lo que se ha desarrollado más es el plan que tenía el enemigo en esta tierra. El Señor, los métodos que usan son totalmente diferentes. El Señor apela a nuestro conocimiento, a nuestro intelecto, a nuestro corazón, nos dice la verdad, habla a nuestro corazón. Y el enemigo no, el enemigo engaña, tiene otros métodos. Ahora, nosotros vemos que tanto la sociedad como la iglesia ha ido en decadencia, porque empezamos con una iglesia de Éfeso que todavía es fiel, pero que había perdido su primer amor. Después viene la iglesia de Esmirna y Filadelfia, que mayormente fieles, Pérgamo y Tatira, transigieron cada vez más hasta que la inmensa mayoría apostató totalmente de la fe pura de los apóstoles. Y así comenzamos hasta que llegamos a la iglesia de la Odisea, en que la iglesia de la Odisea no hay nada bueno que decir acerca de la iglesia. Entonces tenemos un problema y un problema serio. Y vemos que el mundo, la iglesia, fíjate, la iglesia, se necesitaría la iglesia pura, la iglesia, a lo mejor la iglesia de Éfeso. Hoy día se necesita la iglesia de Éfeso. Pero también se le dice, vuelve a tu primer amor. Claro. Pero mira qué interesante. Pero de todas maneras, se necesita hoy que el mundo está cada vez peor. Hay, y como lo hemos dicho en muchas oportunidades, la contaminación está a todo nivel. Contaminación moral, contaminación acústica, contaminación del medio ambiente, aguas contaminadas, aire contaminado, todo contaminado. Entonces, todo esto nos indica que esto está llegando ya a su fin, ya no puede, ya no resiste más. Y necesitamos la intervención divina. Y es aquí justamente cuando se encuentra en este periodo donde el Señor dice que Él vendrá. Y nosotros nos queda solamente prepararnos para esa venida. El mundo no va a mejorar, por mucho que hayan profetas de desarrollo y que esto puede mejorar y podemos hacer un mundo mejor. Nosotros sabemos que no. Está profetizado que esto no va a cambiar. Y es más, cuando digan paz y seguridad, cuando algunos digan no ve, estaban equivocados estos cristianos lo que estaban diciendo. Dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces, tenemos que hacer la preparación necesaria. Bueno, es como para meditar esta situación, ¿eh? Pero el consejo de Cristo es que, mira, quiero que de mí compres oro, voy a decirlo primero así, no busques en otro el consejo, la sabiduría, porque solamente la sabiduría viene de Jesús, que nos hizo, nos creó y nos conoce. Por lo tanto, Él nos dice, compra de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. Ahora, tres cositas. Primero, que compre oro, refinado en fuego, ¿no es cierto? La otra, las vestiduras blancas, la justicia de Cristo. La fe, la justicia de Cristo. ¿No es cierto? Y por último dice, para que no se descubra, tus ojos vean el colirio. Ahora, fíjate que el oro es un elemento que para que sea puro, tiene que ser refinado en fuego. Refinado en fuego. Y quienes entienden esta característica, dice que cuando el oro se refleja en el rostro de la persona que lo está puliendo, recién es un oro bueno. Bueno, para la parte espiritual también, cuando en nosotros se refleje la virtud, las características de Jesús, entonces nosotros estaremos listos para encontrarnos con el Señor y dar a conocer a otros ese mensaje. Pero cuidado, si eso no está pasando, no hemos sido refinados, no nos ha permitido es que pasemos por pruebas, justamente esa es una característica que Dios nos hace para refinarlo. Ahora, las vestiduras blancas para vestirte, y recuerdo la parábola de cuando el Señor invitó, el dueño, ¿no es cierto?, invitó a la gente y todos vinieron con las vestiduras que el dueño le había entregado, y uno entró sin el vestido. Fíjate que el detalle que aparece en esa descripción dice que él no tuvo respuesta. Invitados a la boda. No tuvo respuesta. ¿Tú qué haces aquí, vestido de esa manera? Sí, cuando uno lee así solamente, parece extraño. ¿Cómo me invita y después me dice qué hago aquí? Lo que sucede es que él había provisto vestimenta para todos los invitados. Todos tenían una vestimenta para estar precisamente en esa fiesta. Y esa persona dijo, no, ¿por qué tengo que ponerme esa vestimenta? Basta con la que tengo. Me gusta la que tengo y punto. Así también nosotros no podemos presentarnos ante Dios con nuestros propios atributos, podríamos decirlo así. Necesitamos la vestimenta de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, el manto de la justicia de Cristo para presentarnos ante Dios. Y lo interesante es que cuando nos despojamos de lo nuestro y sale lo de Cristo, somos personas diferentes y estamos preparados. Ahora, en el caso de la desnudez, yo recuerdo que Adán y Eva, tú recuerdas, hicieron ellos su propia justicia, voy a decir así. Se pusieron ropas que no valían. Y allí aparece el gran símbolo de la representación de que el Cristo es el que nos va a dar su traje, que es traje que realmente cubre el cuerpo y la vida de las personas. Allí él tuvo que matar, ¿no es cierto?, un animalito y los cubrió con eso. Mira qué lindo y precioso es el mensaje que da. Pero los ojos deben estar claros y que Dios nos ilumine para entender su palabra. Bueno, nos encontramos entonces en el resumen. Muchas gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.